acompañaste en los momentos más amargos de mi vida. Fuimos dos cómplices amando la aventura de sentir. Y que nos toca sin piedad la inevitable despedida. Yo siento que solo entre tus idas y venidas fui feliz. Y ahora te me vas así, diciéndome que nunca cambiaré. Y me juras que ahora sí, sin reconciliaciones esta vez. Piénsalo, amor de mi vida, porque si hay amor el orgullo no existe. Piensa que me amaste en primera medida, fue porque así fui cuando me conociste. Piénsalo, amor de mi alma, piensa que te adoro entre sol y tinieblas, que con mis defectos y todas mis faltas he estado contigo en las malas y buenas. Quítame el aire, quítame el agua, pero no me dejes de querer. Dame un castigo, corta mis alas, pero no me dejes de querer. Piénsalo, amor de mi vida, porque si hay amor el orgullo no existe. Piensa que me amaste en primera medida, fue porque así fui cuando me conociste. Y en especial para Andrea, Luciana y Sofía, los amores de Ricky Peñalosa. Jesús David Quintero, el pollitindito. Ay, hombre, ay, hombre. Hoy duele el eco de palabras que quedaron en el aire. Hoy siento el peso de lo que quise decirte y me callé. Que he sido bueno, he sido malo, he sido terco, pero sabes que a pesar de todo, como nada en esta vida, te adoré. Y ahora te me vas así, diciendo que ya no regresarás. Y no me quiero rendir, este no puede ser nuestro final. Piénsalo, amor de mi vida, porque si hay amor el orgullo no existe. Piensa que me amaste en primera medida, fue porque así fui cuando me conociste. Piénsalo, amor de mi alma, piensa que te adoro entre sol y tinieblas, que con mis defectos y todas mis faltas he estado contigo en las malas y buenas. Quítame el aire, quítame el agua, pero no me dejes de querer. Dame un castigo, corta mis alas, pero no me dejes de querer. Piénsalo, amor de mi vida, porque si hay amor el orgullo no existe. Piensa que me amaste en primera medida, fue porque así fui cuando me conociste. Doctor César Ponce y César Junior, salúdenme a John Rueda.